En Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y de inmediato el apóstol Pedro añade: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios se opone al hombre soberbio y orgulloso. Dios se levanta contra él y le hace resistencia, pero tiene reservado para los humildes su gracia y su favor. El orgulloso, dice la Escritura, tarde o temprano será abatido, el humilde será exaltado. Y en la mañana de hoy veremos una dramática ilustración de esta enseñanza bíblica en la vida del rey Nabucodonosor. Y los invito una vez más a abrir en las Escrituras el libro de Daniel. Ya en la lectura se leyeron los primeros 27 versículos que estudiamos el domingo pasado. Les pido ahora que lean conmigo Daniel capítulo 4, versículos 28 al 33. Daniel capítulo 4, versículos 28 al 33. Dice la palabra de Dios: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. El domingo pasado nosotros comenzamos a estudiar el capítulo 4 de Daniel, en nuestra serie consecutiva de exposiciones en este libro de la Biblia, donde el mismo Nabucodonosor narra un incidente extraordinario ocurrido en el momento más brillante de su carrera como rey de Babilonia. Este hombre, como leyó hace un momento el pastor Lester, tuvo un sueño que le perturbó grandemente. Y como era la costumbre en aquellos días, de inmediato mandó a llamar a los magos, mandó a llamar astrólogos para que le interpreten el sueño, pero estos no pudieron hacerlo. Así que Daniel, un hijo de la nación de los cautivos de Israel, es traído delante del rey para resolver el problema. Tan pronto Nabucodonosor expone delante de Daniel cuál fue el sueño, Daniel se da cuenta de que algo terrible está a punto de ocurrirle al rey. Tan terrible que dice en el versículo 19 que Daniel se quedó mudo de espanto casi por una hora. Dios había determinado humillar al rey de Babilonia, de tal manera que por un periodo de tiempo, este hombre tan soberbio habría de comportarse como si fuera un animal salvaje, y permanecería en esa condición hasta que reconociera, por un lado, su propia bajeza, y por el otro lado, la gloria y la majestad de Dios. Este era básicamente el significado del sueño que estudiamos la semana pasada. En la mañana de hoy veremos el cumplimiento de esta sentencia divina revelada por Dios al rey de Babilonia, respondiendo 3 preguntas. En primer lugar, ¿cuándo se cumplió la sentencia divina? En segundo lugar, ¿por qué? Y en tercer lugar, ¿cómo? Así que para los que están tomando notas y para los niños, cuando sus padres le pregunten, si le preguntan después del culto de qué se predicó, ustedes le van a hablar de la sentencia de Dios sobre Nabucodonosor. El cuándo, el por qué y el cómo. Veamos en primer lugar el cuándo. Dice en el versículo 29 que fue 12 meses después de la revelación que Dios le dio en sueños. Daniel no le había dado ninguna indicación del tiempo en que estas cosas habrían de ocurrir. De hecho, muy probablemente el mismo Daniel no lo sabía. El mismo Daniel no tenía esa información. Y debemos suponer que en los primeros días después del sueño y del encuentro del rey con Daniel, Nabucodonosor estuviera a la expectativa, esperando a la catástrofe anunciada. Pero pasa la primera semana y nada. 2 semanas y nada. 3 semanas y nada ocurre. Y tal vez Nabucodonosor comenzó a pensar en la posibilidad de una equivocación por parte de Daniel. Tal vez el sueño significaba otra cosa. O tal vez Dios había decidido por alguna razón misteriosa revocar el castigo. De todos modos, poniendo un poco de imaginación, es posible que el rey se mantuviera expectante por un tiempo más. Pero luego viene otro mes, y otro mes, y otro mes, y pasan 11 meses, y nada ocurre. Y es muy probable que ya para ese tiempo Nabucodonosor hubiera olvidado el asunto por completo, hasta que se cumplieron 12 meses. 12 meses. Y lo que Dios le había anunciado y que Daniel tan fielmente había interpretado se cumplió al pie de la letra. El gran Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue castigado por su arrogancia, humillado a tal punto que comenzó a comportarse como un animal. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor en Mateo capítulo 24, versículo 35, pero mis palabras nunca pasarán. Todas las promesas de Dios tienen cumplimiento, pero todas sus amenazas también. Mi amigo, escucha bien, todas las promesas de Dios tienen cumplimiento, pero todas sus amenazas también. Así como los creyentes podemos descansar confiadamente en lo que Dios ha prometido, así debemos temerle a sus advertencias, porque ninguna palabra de Dios quedará sin cumplimiento. Mi amigo, no malinterpretes la paciencia de Dios. Él esperó 12 meses antes de castigar al rey de Babilonia. Pero en vez de arrepentirse y volverse a Dios en ese tiempo de misericordia que le fue concedido, este hombre en su soberbia continuó en su arrogancia hasta que finalmente fue terriblemente humillado. Vamos por un momento al libro de Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, noten lo que dice el apóstol Pablo acerca de la forma de proceder de Dios y cómo algunas veces Dios es malinterpretado en su paciencia. Dice Romanos capítulo 3, versículo 2, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Aquí habían personas situados en un pedestal juzgando a los demás. Mira cómo está el mundo, mira cuántas personas perversas, mira este, mira aquel. Y como ellos no eran castigados por Dios, ellos estaban malinterpretando la paciencia de Dios. Y dice Pablo, ¿tú crees que Dios a ti no te juzgará? ¿O menosprecias, versículo 4, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amigo mío, la bondad de Dios para contigo ha sido inmensa, lo mismo que su paciencia y su longanimidad. Por años y años has estado disfrutando de los beneficios de Dios. Él te ha provisto todo lo que tienes, absolutamente todo, la vida misma, el aire que respiras, la sangre que circula por tus venas, la ropa, la comida, las personas que te han amado incondicionalmente y que de alguna manera te han beneficiado a lo largo de tu existencia. Él no te ha pagado conforme a tus iniquidades. Él ha soportado con paciencia tus desplantes, tu soberbia, tus pecados. Te permite seguir vivo a pesar de que no se lo agradeces como debes, ni vives para Él. Y como si todo eso fuera poco, te ha permitido conocer su palabra y aún te sigue invitando a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Independientemente de la cantidad de veces que te ha permitido escuchar ese llamado a través de la predicación del Evangelio y has continuado en la dureza de tu corazón. Dios ha sido bueno para contigo. Dios ha tenido paciencia para contigo. Dios ha sido longánime para contigo. Pero mi amigo, no malinterpretes la paciencia y la bondad de Dios. El hecho de que Él no haya cumplido aún sus advertencias y todavía estés con vida y todavía te esté dando otra oportunidad no quiere decir que Él se ha olvidado de tus pecados y mucho menos que nunca tendrás que dar cuentas por ellos. No malinterpretes a Dios. No malinterpretes a Dios. Dios esperó 12 meses. En el caso de Nabucodonosor, a ti puede esperarte por años, por años. Aunque lo cierto es que ni tú ni yo sabemos por cuánto tiempo más Él ha decidido y determinado seguir teniendo misericordia de ti. Tal vez son 20 años, tal vez son 20 meses, tal vez son 20 días, tal vez son horas, mi amigo, y ni un minuto más. Ahora, de lo que tú puedes estar seguro es de que algún día te presentarás delante de Él y cuando eso ocurra, ya no habrá oportunidad alguna. Ninguna otra oportunidad. Todo vestigio de esperanza se habrá desvanecido por siempre. Muchas veces he pensado, ¿cómo debe ser para un hombre impío, para un hombre incrédulo, para un hombre que ha endurecido contra Dios su corazón y a lo largo de su vida ha escuchado la predicación del Evangelio y conoce la verdad, cómo debe ser ese segundo cuando el corazón deja de latir y de repente esa persona abre sus ojos en la eternidad y se da cuenta de que todo esto era verdad, se da cuenta de que hay un Dios en los cielos, se da cuenta que ha muerto en sus pecados y ya no hay una sola oportunidad de echarse atrás? ¿Cómo será eso? ¿Cómo será ese segundo de espanto? ¿Cómo será ese segundo de terror cuando un hombre muere en su pecado, cuando un hombre muere en su impenitencia y se da cuenta de que ya no hay oportunidad, de que ya no hay forma de volver atrás? ¡Qué terrible! Oh, mi amigo, no malinterpretes la paciencia de Dios. Mi amigo, no malinterpretes la bondad de Dios. Dice Pablo que su benignidad debiera guiarnos más bien al arrepentimiento, no a vivir con despreocupación. Dios tuvo mucha misericordia de Nabucodonosor. Le anunció de antemano lo que habría de venir sobre él y lo esperó 12 meses. 12 meses. Pero este hombre despreció la bondad de Dios y finalmente fue castigado. Mi amigo, Dios ha tenido misericordia de ti. Dios ha tenido misericordia de ti. Dios te ha anunciado la sentencia que pesa sobre ti. Dios te ha dicho lo que viene después de la muerte. Dios te lo ha dicho una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez te ha llamado al arrepentimiento, una y otra vez ha puesto la invitación del Evangelio delante de ti. Mi amigo, Dios ha tenido misericordia de ti. Pero no malinterpretes la paciencia de Dios. No malinterpretes la bondad de Dios. Ya vimos el cuándo, veamos ahora el por qué. ¿Por qué fue castigado Nabucodonosor? Dice en el versículo 29 del capítulo 4, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Por la historia secular, sabemos que el rey Nabucodonosor se distinguió más que por ser un guerrero, por ser un constructor. Nabucodonosor era un rey constructor. Durante su reinado, Babilonia llegó a ser una de las ciudades más esplendorosas del mundo. Él se ocupó en remodelar y restaurar más de una docena de templos y completó la gran muralla que protegía la ciudad, de unos 27 kilómetros de circunferencia. Eran tan anchas las murallas de Babilonia que sobre ella podían circular 4 carros al mismo tiempo. O sea que era una muralla de cuatro carriles. También remodeló el palacio de Nabopolásar, su padre, y construyó otro palacio que estaba conectado con los famosos jardines colgantes, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Aquella ciudad no tenía comparación. Y eso era lo que Nabucodonosor estaba contemplando desde el techo de su palacio cuando su corazón arrogante se llenó de alabanzas para sí mismo. Nabucodonosor estaba enamorado de su propia obra y sobre todo estaba enamorado de sí mismo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Babilonia era grande y esa grandeza se debía en gran parte a lo que él había hecho por ella. La grandeza de Babilonia no era más que un reflejo de la grandeza de Nabucodonosor. Ahora yo me pregunto, ¿realmente era grande Babilonia? ¿Podríamos decir de Nabucodonosor que era un gran rey y un gran monarca? Bueno, en un sentido sí, pero en otro sentido no. Todo depende del criterio que usemos para determinar esto. Y cabe preguntarse aquí, hermanos y amigos, ¿en qué consiste la verdadera grandeza de un hombre? ¿En qué consiste? Muchas veces oímos hablar de alguien y decía, es un gran hombre. Personas que mueren, dice, fue un gran hombre. La pregunta es, ¿en qué consiste la verdadera grandeza de un hombre? ¿Es en la cantidad de dinero que tiene en su cuenta de bancos? ¿Y si es en dólares, mejor? ¿O en la cantidad de gente influyente que conoce? ¿O en el tipo de casa en que vive? ¿Es por la ropa o el carro que debemos determinar si un hombre es grande o pequeño? ¿Es por su estatus social? ¿Es por sus habilidades? ¿Es por su inteligencia? ¿Cuál es el criterio que debemos usar para establecer quién es grande y quién no lo es? Hay una escena interesante en el Evangelio de Mateo. Los discípulos están discutiendo entre sí quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién de ellos sería el más grande? Y Cristo les responde en Mateo capítulo 20, los versículos 25 en adelante, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Nosotros definimos la grandeza en términos de posesiones, en términos de apariencia, de estatus social, de apellido, de abolengo, pero Dios la define en otros términos. Es grande a los ojos de Dios el que está dispuesto a servir, a entregarse por otros, el que está dispuesto a tomar el último lugar en vez del primero. Jeremías capítulo 9. Libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versículos 23 al 24. ¿Quién es grande delante de Dios? Así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ni la inteligencia, ni la valentía en sí misma, y mucho menos las riquezas de un hombre es lo que lo hace grande. Si Nabucodonosor hubiese tenido criterios correctos de evaluación, ese día que se paró en aquel techo de su palacio y vio a Babilonia, se habría entristecido en gran manera al ver la miseria y pequeñez de esa ciudad. Nabucodonosor habría clamado delante de Dios, oh Dios, ten misericordia de este pueblo corrompido. Ten misericordia de este pueblo idólatra. Ten misericordia de esta nación inmoral y opresora. Oh, cuán insignificantes somos delante de ti. Cuán pequeños e ignorantes. Esa es la perspectiva de un hombre que está viendo las cosas en su justa en un criterio justo. Pero Nabucodonosor estaba ebrio de orgullo. Su criterio distorsionado le llevaba a pensar en grandezas, cuando lo que tenía delante de sus ojos era una nación empequeñecida por causa de sus pecados y sus maldades. Y hermanos, nosotros debemos orar a Dios que nos conceda ver las cosas como Él las ve. Nosotros necesitamos orar a Dios que nos conceda ver las cosas como Él las ve, porque muchas veces damos importancia a cosas que solo tienen una importancia relativa. Y muchas veces, aún peor, damos importancia a cosas que no tienen ninguna importancia. Un hombre no vale por la cantidad de dinero que tiene en su cuenta de banco. Un hombre no vale por conforme a su fama. Un hombre no vale por su apariencia. El hombre que no conoce a Dios ni obedece sus mandamientos debe ser para nosotros más digno de lástima que de admiración, aunque el mundo entero se vaya detrás de él. Y es triste, hermanos, es triste y penoso que muchas veces vemos a los cristianos irse detrás de personas, llamarles grandes cuando son pequeños delante de Dios, porque no tienen un criterio correcto de evaluación. Dios honra a los que le honran, y nosotros solamente debemos honrar a la misma persona que Dios honra. Dios no honra a una persona porque tenga apellido de abolengo. A Dios eso no le importa. Dios no honra a una persona porque tenga una cuenta de banco en Suiza. A eso le es indiferente a Dios. Dios honra a los que le honran. Y a los que no le honran, dice la Escritura, que Dios los tiene en poco. Y hermanos, nosotros estamos llamados a ver la vida como Dios la ve. Nosotros estamos llamados a juzgar a las personas como Dios los juzga. Oh, mira qué gran ciudad. Nabucodonosor tenía un criterio distorsionado. Hermano, que Dios nos libre que en esta iglesia pase lo que Santiago dice que pasaba en algunas iglesias en el tiempo de los apóstoles. Que llegaba a la iglesia un hombre rico, vestido con una buena ropa, con joyas en las manos. ¡Ah! Aquí está fulano de tal. Hay que sentarlo en los asientos prominentes. Pero llegaba un hombre pobre, vestido con ropas andrajosas, y nadie le hacía caso. Hermanos, ¿qué es lo que determina el valor del alma de un hombre? La ropa que lleva puesta. ¿Qué es lo que determina el valor del alma de un hombre? Que use ropa de marca. ¿Qué es lo que determina el valor del alma de un ser humano? ¿Saben qué es lo que lo determina? El hecho de que está creado a la imagen de Dios. Y eso es tan cierto para el rico como para el pobre. Por eso dice el apóstol Santiago: amados míos, que vuestra fe sea sin acepción de personas. Pero Nabucodonosor no solo tenía un criterio distorsionado con respecto a sí mismo, con respecto a su evaluación de Babilonia, él tenía un criterio distorsionado con respecto a sí mismo. Noten el versículo 30 otra vez. Daniel capítulo 4, versículo 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Nabucodonosor asume todo el crédito aquí. Yo edifiqué esta gran ciudad con la fuerza de mi poder. Alguien dijo una vez que nada es más natural para nosotros que tomarnos el crédito por todas las cosas excepto por los pecados y los fracasos. Nosotros tenemos el crédito por todo, menos por lo que es culpable. Los pecados y los fracasos son culpa de otros. Salió bien. Bueno, mire, que tú sabes que yo me involucré en el asunto y puse todo mi empeño. Salió mal. Es que fulano me puso muchas trabas. La gloria es mía. La culpa es del otro. Esa es una de las manifestaciones más evidentes de nuestra naturaleza caída. Y uno de los más grandes obstáculos que el pecador tiene para aceptar el Evangelio, el hombre no quiere postrarse ante Dios y darle a Él la gloria. ¿Saben por qué? Porque el hombre pecador ha hecho de sí mismo un Dios. Por eso nos molesta tanto cuando alguien recibe la alabanza que nosotros creemos merecer para nosotros mismos. Eso sí molesta. Nos molesta sobremanera que nos quiten el crédito. Yo fui quien lo hizo y ahora resulta que Él se lleva la gloria. Eso sí molesta. Queremos ser alabados y exaltados, queremos ser reconocidos, queremos que las personas nos pongan en un pedestal. Y eso no es solamente para los incrédulos. Decía un santo del pasado: me gusta que me alaben, pero aborrezco el placer que siento. ¿No es verdad eso? Qué dulce es al oído cuando alguien nos alaba. Eso sí es dulce. Y lo más terrible es cuando alguien nos llama con una cara seria y nos dice: mira, fulano, quiero hablar contigo. Uno inmediatamente comienza y para todas las antenas de protección y de defensa. Para justificar, para racionalizar, para decir: yo no fui el culpable. Todo el mundo es culpable, menos yo. Como decía Jean-Paul Sartre, el famoso filósofo francés, el infierno son los demás. El infierno son los demás. Hermanos, ¿cómo tenemos que luchar con ese intenso deseo en nuestros corazones? El deseo de que los demás vean y aprecien lo que hemos hecho. Ahora yo me pregunto, ¿estaba Nabucodonosor en lo cierto cuando decía: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué? Bueno, en cierto modo sí. En cierto modo sí. Como decíamos hace un momento, este hombre fue un gran constructor. Su problema no fue la mentira, sino la perspectiva que él tenía de las cosas y la motivación que había detrás de todo lo que él hacía. Quizás puede ser más notorio el pecado de Nabucodonosor si lo comparamos con otro rey de las Escrituras, un hombre que también llevó a su nación a su máximo esplendor, el rey David. Vamos por un momento a Primera de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. David fue un gran rey. David llevó a la nación de Israel a su máximo esplendor. Pero noten cómo habla este hombre. Versículo 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¡Qué diferencia! David estaba embelesado contemplando la obra de Dios, no su propia obra, no la obra del pueblo de Israel. Tú eres grande, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la alabanza. David estaba convencido de que solo Dios merecía la gloria. Cientos de años más tarde, otro gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, cuyo servicio en el avance del reino de Cristo difícilmente nadie lo pueda igualar, dijo lo mismo en menos palabras, pero más contundentemente. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, dice Pablo: por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Saben que hay personas que padecen de una falsa humildad? Y cuando uno lo llama en la iglesia y dice: fulano, ¿tú podrías encargarte de tal cual cosa? No, yo soy un inútil, yo no sé nada. Y ellos entienden que presentarse como inútiles es una muestra de humildad. No, no, hermanos, la humildad no consiste en pensar que somos inútiles. La humildad consiste en saber que todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer proviene de la mano de Dios. Eso es humildad. Fíjense cómo dice Pablo: por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ahora, es por la gracia de Dios. Dios había usado a Pablo, pero lo que guardaba el corazón de este hombre en medio de su labor por Cristo era que él sabía que había sido la gracia de Dios la que había obrado por medio de él. Pero esa no era la perspectiva del rey de Babilonia. Nabucodonosor veía esta ciudad como un gran monumento a sí mismo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, dice en el versículo 30, para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Nabucodonosor hizo todo lo que hizo para su propia gloria y alabanza, para que todos admiraran su grandeza, para que todos admiraran su poder. Le decía a alguien en estos días que es la motivación lo que hace la diferencia entre un santo y un monstruo. La motivación. Ambos pueden hacer las mismas obras, pero no con la misma motivación, ni con el mismo propósito. El rey de Babilonia había puesto todo su empeño en el embellecimiento y engrandecimiento de la ciudad de Babilonia, pero no lo hizo para el bien público y mucho menos para la gloria de Dios. Este hombre hizo todo lo que hizo para la alabanza de su nombre. Ese fue su pecado. Ahora, no todo el mundo suele ser tan honesto como Nabucodonosor. No todo el mundo dice claramente: mira, yo hice eso para mi gloria. Yo puse todo mi empeño simplemente porque yo quería que la gente me alabara a mí. No, no todo el mundo es tan honesto. Pero, hermanos, aún los mismos cristianos pueden hacer cosas sublimes con motivaciones mezquinas. ¿No es eso lo que enseña el Señor en Mateo capítulo 6, cuando dice: cuando hagan vuestras buenas obras, no las hagan para ser vistos de los hombres? Y dice Cristo: cuando des limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hizo tu mano izquierda. Porque si lo haces para ser visto de los hombres, de cierto te digo que ya tienes tu recompensa. Cuando ores, no hagas como los fariseos, que se paran en las esquinas de las calles y comienzan a orar para que todo el mundo los vea. Dice: de cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Tú cuando ores, ora a tu Padre en secreto, que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ayunes, no seas como los fariseos hipócritas, que demudan sus rostros para que todo el mundo le pregunte: fulano, ¿y qué te pasa? Que estoy aquí en ayuno y oración. Ah, tú estás ayunando para ser visto de los hombres, dice Cristo, ya tú tienes tu recompensa. Hermanos, lo que hace la diferencia entre un santo y un monstruo es su motivación. Es su motivación, es porque tú haces lo que haces. Nabucodonosor hizo todo lo que hizo para su propia gloria, en vez de hacerlo para la gloria de Dios. Ese es el gran pecado del hombre. Su deseo de recibir la alabanza que solo se le debe a Dios. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso hay muchas personas decentes y moralistas que pertenecen a clubes de beneficencia, que dan donaciones en todos los telemaratones, que parecen por fuera devotos a su familia, que van camino al infierno porque no le dan a Dios la gloria. No son borrachos, no son alcohólicos, no son drogadictos, pero van camino al infierno porque han decidido de corazón darse gloria a sí mismos. Y esa es la más grande iniquidad y el más grande pecado que puede cometer una criatura contra su Creador. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, que la razón por la cual los hombres necesitan el Evangelio es porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que ha detenido con injusticia la verdad. Porque el hombre, viendo la creación, no quiso glorificar a Dios ni darle gracias, y se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cuál es el gran pecado del hombre? ¿El homicidio? ¿El hurto? El adulterio, la borrachera, no. El gran pecado del hombre es no darle a Dios la gloria. ¿Cuál fue el pecado de Nabucodonosor? Glorificarse a sí mismo. Glorificarse a sí mismo. Nabucodonosor se había comportado como un necio y cosechó con creces el resultado de su necedad. Habiendo visto el cuándo, el por qué, veamos ahora finalmente el cómo. ¿Cómo se cumplió la sentencia? Versículos 31 al 33. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Como decíamos el domingo pasado, Nabucodonosor fue castigado con una extraña enfermedad que algunos llaman insania zoantrópica, otros le llaman licantropía. De lico en griego, que significa lobo, y antropos, que significa hombre. Licántropo no es más que un hombre lobo. Ahora, por supuesto, no el hombre lobo de las fábulas, sino un individuo que se cree a sí mismo que es un lobo. También se le llama boyantropía, porque la persona piensa de sí mismo que es un buey. Ahora, llámele como se le llame, el punto de esta extraña enfermedad es que los que padecen este mal se comportan como animales. Recientemente leí un reporte de un caso de licantropía o de boyantropía ocurrido en Inglaterra en la década de los 40. Y es interesante porque este caso es muy similar a lo que Daniel describe aquí, o Nabucodonosor describe en el relato. Dice el reporte que leí en esta semana: el paciente era un hombre de poco más de 20 años que había estado hospitalizado por 5 años. Era de estatura y peso normal, con un buen físico y una excelente salud corporal. Sus síntomas mentales incluían pronunciadas tendencias antisociales y debido a esto pasaba todo el día al aire libre, desde la madrugada hasta el anochecer en los terrenos de la institución. Su rutina diaria consistía en vagar por el maravilloso césped de que había sido dotado y acostumbraba arrancar puñados de hierba para comer a medida que paseaba. Nunca comía los alimentos provistos por la institución con los demás internos y solo bebía agua, la que se le servía en un recipiente limpio a fin de evitar que bebiese en los charcos cenagosos. Este autor, el que escribe el reporte, pudo examinarlo rápidamente y la única anormalidad física que notó fue el alargamiento de sus cabellos y el estado descuidado y engrosado de las uñas de las manos. El rey Nabucodonosor pasó por una situación muy similar a la que ese reporte describe. De hecho, es interesante que autores paganos de la antigüedad, claro, no van a decir lo que dice aquí, porque los reyes eran intocables en aquellos días. Pero autores paganos de la antigüedad dicen que un poco antes de su muerte, Nabucodonosor desapareció del escenario público y que solo apareció un corto periodo de tiempo después y luego murió. También dicen, y esto llamó muchísimo mi atención, reportes paganos de la época, que la última vez que Nabucodonosor fue visto antes de su desaparición estaba en el techo de su palacio. Otro autor antiguo dice que el rey fue poseído por una forma de divinidad, y otros comentaron que fue afligido por una enfermedad extraña. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? En el relato bíblico vemos qué fue lo que pasó. Por el tiempo que Dios había determinado, el gran rey de Babilonia se comportó como un animal, vivió como un animal, pensaba de sí mismo como si fuera un animal. Y hay tres elementos que debemos resaltar en este relato que el mismo rey está dándonos de lo que ocurrió en su vida. En primer lugar, el texto nos dice que todo esto ocurrió por intervención divina. No fue casualidad, no fue un virus, no fue una bacteria, Dios castigó al rey. Noten el versículo 24, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Y en el versículo 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Una voz del cielo. El mismo Dios que había dado a este hombre las capacidades mentales que tenía, ese mismo Dios se las quitó por causa de su arrogancia, por causa de su soberbia. Mi amigo, si tú eres un hombre inteligente o una mujer inteligente, no te olvides de algo, Dios te dio la inteligencia. Y te la dio para su gloria. Y te la dio para que tú glorifiques a Dios por medio de tus capacidades mentales. Y no te olvides que el mismo Dios que te las dio, ese mismo Dios te la puede quitar, porque se las quitó a Nabucodonosor. Se las quitó a Nabucodonosor. ¿Y sabes por qué se la quitó? Porque el orgullo no es un pecado cualquiera a los ojos de Dios. Dios resiste a los soberbios. No bien había acabado de expresar sus palabras de alabanzas a sí mismo cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el juez de toda la tierra estaba pronunciando el cumplimiento de la sentencia que pesaba sobre este hombre por causa de su orgullo, por causa de su vanidad. En segundo lugar, vemos también que el castigo de Dios conllevó la pérdida de todos sus privilegios como rey. El reino ha sido quitado de ti. Momentáneamente su autoridad le fue quitada. Como dice Sinclair Ferguson, aquel que rehusó honrar la gloria de Dios perdió su propia gloria. El mismo Dios que lo puso en el trono, el mismo Dios lo destronó. Y aunque esto fue un terrible castigo, hermanos, fue una gran misericordia. Porque si algo necesitaba este hombre desesperadamente, era reconocer que Dios reina y que todo lo que él tenía había venido de la mano de Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, ¿qué tú tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? No, mire, pastor, yo recibí una buena educación en mi casa. Ajá, ¿y quién te hizo nacer en la familia que tú naciste? ¿Y quién le dio a tus padres el dinero que necesitaron para mandarte a buenos colegios? ¿Y quién te dio la inteligencia? ¿Y quién te dio la diligencia? ¿Y quién te dio todo lo que tú tienes y que te ha permitido llegar hasta donde estás? ¿Quién te lo dio? ¿Qué tú tienes que tú no hayas recibido? Tú pudiste haber nacido en un país africano, en una selva, en una tribu, y estar ahora casi desnudo como un salvaje. ¿Quién determinó que tú nacieras donde nacieras, que tú tuvieras lo que tuvieras, hasta que tuvieras los padres que tuviste? ¿Quién lo determinó? El Dios soberano. El Dios soberano. Vemos en tercer lugar que Nabucodonosor fue condenado a una condición de aislamiento y soledad. Noten el versículo 32, dice, de entre los hombres te arrojarán. Y en el versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Estaba tratando de imaginarme cómo era eso. Hasta ese momento Nabucodonosor había estado rodeado de guardias, ayudantes reales, edecanes, primeros ministros, embajadores, aduladores sin número, limpiapolvos sin número. Este hombre estaba acostumbrado a vivir rodeado de personas que solo le rendían pleitesía. Ahora estaba solo. Completamente solo. Y fue Dios que lo hizo. Fue Dios que lo hizo. Dios le quitó su gloria. Dios le quitó la compañía de las personas. Dios lo dejó solo. El hombre que hacía todo lo que hacía para recibir la alabanza de la gente, ahora no tenía gente alguna que lo alabara. Ya no tenía gloria que mostrar, ni tampoco tenía a quien mostrársela. Solo. Ya no tenía quien dar órdenes. Ya no tenía de quien escuchar palabras de admiración. Se había quedado solo como una bestia salvaje. Nabucodonosor se convirtió en un espectáculo lastimoso. Dice en el versículo 33, en la mitad, comía hierba como los bueyes. El gran rey de Babilonia comía hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Aquí por el botánico, hay un hombre que suele pasear vestido de plástico, completamente loco. Y muchas veces me he preguntado, ¿cuál será la historia de ese hombre? ¿Cuál será la historia de ese hombre? ¿Cómo llegó ahí? Yo no sé cómo llegó ahí. Ahora, yo sí sé cómo Nabucodonosor llegó ahí. Así debía parecer Nabucodonosor. Un loco. Es que estaba loco. Dios le quitó su gloria, Dios le quitó su reino, Dios le quitó su salud mental. Dios se la quitó porque era un arrogante, porque era un orgulloso y porque era un soberbio. Y Dios resiste a los soberbios. No hay un pecado más grande que decidir de corazón no darle gloria a Dios. Eso es peor que la homosexualidad. Eso es peor que la drogadicción. Eso es peor que el alcoholismo. Eso es peor que el robo. Eso es peor que el asesinato. Ese es el peor de los pecados. Dios resiste a los soberbios. Su afán por ser exaltado lo llevó a la condición más baja en la que un hombre puede estar. Dicen Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La semana próxima, si Dios lo permite, nosotros veremos el resultado de esta humillación. Por ahora solo quiero limitarme a leer el resto del relato y traer una brevísima palabra de aplicación. Versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Noten cómo habla este hombre. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y yo me pregunto si cuando Nabucodonosor escribió eso estaba pensando, Dios me lo advirtió hace 12 meses que me iba a humillar, y este hombre, el hombre más poderoso del mundo, no pudo impedirlo, él tenía 12 meses para impedir su humillación, y no lo pudo impedir. Y ahora dice, con Dios no hay quien detenga su mano y le pregunte, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Dios fue tan misericordioso con ese hombre que guardó su reino. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida, porque el que se humilla será exaltado. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. La humillación de Nabucodonosor fue un terrible castigo. Pero ¿saben qué? Fue una gran misericordia. Fue una gran misericordia. porque ese fue el medio que Dios usó para traer cordura a este hombre. Mi amigo, nadie será convertido, realmente convertido, hasta que no venga humillado delante de Dios, reconociendo su bajeza y su pecado. Cristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que saben que espiritualmente no merecen nada, no son nada, son unos mendigos delante de Dios. Bienaventurados son, dice Cristo, porque el reino de los cielos, el reino del Rey del cielo, está reservado para los pobres en espíritu. Mi amigo, el gran problema del hombre es que ha hecho un Dios de sí mismo. El gran problema del hombre es que ha destronado a Dios en su corazón, ha hecho de sí mismo un pedestal y por eso rehúsa conocer la gloria y la majestad del Dios del cielo. El hombre no quiere postrarse ante Dios. El hombre no quiere someterse a su señorío. El hombre no quiere en su rebeldía hacer la voluntad de Dios. Pero mi amigo, al hacer eso no solamente estás pecando contra Dios, te estás haciendo daño a ti mismo. El hombre no fue creado para ser el centro del universo. Tú no fuiste creado para ser tu propio Dios. Tú necesitas un Dios al cual adorar. Y no eres tú, mi amigo, ni soy yo, ni ninguna persona aquí presente. Hay un solo Dios, está en los cielos, y nosotros como sus criaturas debemos postrarnos delante de Él. Sí, Dios castigó a Nabucodonosor, pero Dios nunca había tenido tanta misericordia de ese hombre como cuando lo humilló. Mi amigo, tú necesitas tener una correcta evaluación de ti mismo. Tú necesitas entender que eres una criatura. Tú necesitas entender que has pecado contra Dios. Tú necesitas entender que has rehusado humillarte delante del Dios del cielo. Tú necesitas entender que hay un Dios en los cielos que merece toda la gloria a la cual tú no le has dado. Tú necesitas entender eso, y humillado debes venir delante de Dios, reconocer tu pecado, pedirle que tenga misericordia de ti y que por medio de Cristo te perdone y en su gracia te concede el don de la vida eterna. Tú necesitas hacer eso. La semana que viene vamos a ver el resultado de la humillación del monarca. Oh, quiere el Señor que la semana que viene tú vengas aquí a este lugar con esos resultados ya creciendo en tu corazón. Que Dios tenga misericordia de ti. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en el reino de los cielos, Señor y Dios Todopoderoso, tu palabra ha sido predicada y hemos visto en tu palabra cuán grave es el pecado del orgullo, la arrogancia y la soberbia. Señor, nosotros queremos suplicarte que tú uses tu palabra con poder, trayendo humillado a muchos a los pies de Cristo en esta misma hora. Padre bueno, abre los ojos de los ciegos, para que ellos vean su propia indignidad, para que ellos vean su propia bajeza, para que vean su propio pecado, pero al mismo tiempo vean a Cristo como un gran Salvador, y arrepentido vengan a Él buscando de Él misericordia. Señor y Dios Todopoderoso, obra por medio de tu palabra hoy, obra poderosamente, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.